en Costa Rica. Este mes inició un proceso judicial contra un abogado y dos mujeres que se casaron aprovechando un error del registro civil. Activistas de la comunidad gay, lésbica, bisexual y trans aseguran que sus derechos humanos están en juego y seguirán en su lucha por traerse abajo la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica. Nos informa sobre este tema la periodista Fabiola Pomareda. El caso de la pareja de mujeres que contrajo matrimonio ha detonado diversas acciones para lograr el matrimonio igualitario en Costa Rica. Las protagonistas y organizaciones que trabajan por los derechos de la población LGBTI vigorizan su lucha contra la discriminación de parte de las instituciones públicas. Las cadenas que te atan se parecen mucho a los rostros conocidos, a la forma de juzgarte con sus ojos, a la condena de sus lenguas. El matrimonio entre Jazmín Elizondo Arias y Laura Flores Estrada el 25 de julio del año pasado fue polémico. Cuando Jazmín nació, fue inscrita como masculino por un error del registro civil a pesar de ser mujer. Eso permitió que ellas pudieran casarse por la vía civil. Cuando la noticia se hizo pública y todo el mundo se dio cuenta de que dos mujeres se habían casado en Costa Rica, donde se prohíbe la unión de personas del mismo sexo, el registro civil corrigió el error e inscribió a Jazmín como persona de sexo femenino, 24 años después de su nacimiento. Los funcionarios del registro civil presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público, no solo contra la pareja de mujeres, sino también contra el abogado que las casó, el presidente del Movimiento Diversidad, Marco Castillo. Según el Código Penal, Castillo podría ser condenado a entre 6 meses y 3 años de prisión por celebrar un matrimonio prohibido. El pasado jueves 14 de enero fue la indagatoria y Castillo se declaró inocente. El abogado dijo que argumentará su defensa con base en los derechos humanos y en el error del registro civil. Realmente yo felicito a estas muchachas por el paso que han dado. El matrimonio es legal porque los documentos dicen efectivamente que es un hombre y una mujer. Además, en la diversidad nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a conocer gente transexual. Y cuando uno casa a alguien no está revisándole los órganos genitales a nadie. Están los papeles donde acreditan su idoneidad. Por lo tanto, el matrimonio es legal. Ahora, si lo quieren anular, bueno, tendrían que hacer un proceso. Y en ese proceso, indudablemente que se alegaría algo muy importante, que es que si ya se concedió un derecho humano a alguien, no se le puede quitar. Porque el matrimonio es un derecho humano. La persona tiene el derecho de casarse o no de casar, o no casarse, pero tiene que tener la expectativa, el derecho. No importa el sexo, no importa la identidad de género, no importa la orientación sexual. Eso es un principio que tenemos que defender y que aquí ya no ha querido ser reconocido. Ese es el error. El silencio cuando se apagan las bocinas, el chisme que no le interesa a Dios, el abismo que se derrumba cuando cae la aguja minutera. Castillo también denunció que es la homolesbofobia que existe en el país lo que hizo que el registro civil cambiara el sexo de Jazmín en el papel tan rápido. Laura Flores Estrada y Jazmín Elizondo presentaron un recurso de amparo por esta rapidez y también una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 14, inciso 6 del Código de Familia de Costa Rica, que considera delito el matrimonio entre personas del mismo sexo. La pareja y grupos de activistas recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe cualquier norma o práctica discriminatoria por orientación sexual y ordena que si una ley es discriminatoria, esta debe derogarse. Pero sobre todo, aseguran, se está penalizando el deseo y el amor. Recientemente se realizó una manifestación de apoyo a favor de Castillo a las afueras de los tribunales de justicia en San José. Yuleisy Segura, joven activista de Las Rojas y del Nuevo Partido Socialista, habló sobre el tema. Bueno, creo que en realidad fue una estrategia muy buena. Bueno, como se sabe, eso fue error del sistema, en realidad, del sistema judicial, que ahora están poniendo como si fuera un delito de ellas, y creemos que en realidad lo aprovecharon muy bien, y esto es como una puerta, como dije anteriormente, para que la comunidad pues empiece a luchar por el matrimonio igualitario, ¿verdad? Porque creo que ya es hora, ya es hora de que en Costa Rica se respeten los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, intersexuales, etc. Las activistas aseguran que la denuncia contra Marco Castillo y contra la pareja es un ataque de un Estado confesional, de un sistema jurídico y de legisladores que quieren imponer sus creencias religiosas sobre todo el mundo. También criticaron el nivel de conservadurismo y la doble moral que hay en el país. Es que es indignante, o sea, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI las decisiones políticas de un país como Costa Rica, ¿verdad?, que dice ser democrático y que se supone que respeta los derechos humanos, siempre a la hora de tomar una decisión política, siempre se toma en consideración la opinión de la Iglesia Católica, ¿verdad? Creemos que, bueno, en Costa Rica hay diversidad de pensamientos, diversidad de creencias, ¿verdad? Como dijo el compañero anteriormente, todos y todas, bueno, trabajan, ¿verdad?, hacen sus diferentes actividades en este país, lo cual aporta el desarrollo sin importar su orientación sexual. Entonces, bueno, creemos que ya, o sea, no estamos en la edad medieval como para que el gobierno tenga que pedirle permiso a la Iglesia Católica, y mucho menos cuando se trata de derechos humanos. Una no sabe si llorar a profundidad o endrogarse la sensibilidad, si ponerse un candado en la boca o regar las tripas sobre la acera. En junio del año pasado se realizó otra unión de hecho entre dos hombres en los tribunales de Goicoechea en San José. Estos son casos aislados, pero para la población de la diversidad sexual son ejemplos de su lucha y de la realidad del país. En el 2006 se abrió en la Asamblea Legislativa el expediente 16.390, llamado Proyecto de Ley de Unión Civil entre Personas del Mismo Sexo, pero no pasó nada. En marzo de este año, el gobierno presentó a la Asamblea dos proyectos de ley. Uno fue el de sociedades de convivencia, que establece que la pareja homosexual tendrá derechos compartidos sobre su patrimonio. El segundo fue una reforma al Código de Familia, que elimina la referencia a parejas conformadas por hombre y mujer y la sustituye por personas. Ambos proyectos fueron frenados. Y en diciembre pasado, el Frente por los Derechos Igualitarios presentó ante la Asamblea el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Este es producto del trabajo de organizaciones y activistas con las firmas de más de 55.000 costarricenses y el apoyo de diversas fracciones legislativas. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental rebelde perenne. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde San José, Costa Rica, Fabiola Pomareda. Me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelet con tus pobres esos tiesos, versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza, idiolectos y estructuras anacrónicas.